contrato ya final? No, me voy para allá. Diario, pero no puedo publicitar Olanzapina, no puedo publicitar Omeprazol en un diario, en una revista ni en la televisión. Y esa es la diferencia. Lo que sí puedo hacer es promoción al profesional. ¿Y cómo hago esa promoción al profesional? Y eso es la publicidad que controla el ISP. Y lo controla a través de nosotros los químicos farmacéuticos. Yo solamente puedo hacer promoción al profesional mediante lo que el ISP me aprueba en mi registro sanitario. Cuando yo presento un registro sanitario, presento toda una monografía del producto. Y en esa monografía del producto, aparte de presentar las características físico-químicas del producto, presento toda la farmacología clínica del producto, todas sus propiedades farmacéuticas, todas sus propiedades farmacológicas, todas sus reacciones adversas, todas sus contraindicaciones. Y en base a eso yo puedo hacer promoción al profesional. Por lo tanto, puedo tomar ese folleto de información al profesional, que está autorizado por el ISP, y lo puedo pasar a una linda carpeta que lo va a hacer marketing. Y tengo que colocar toda esa información en esa carpeta, que es lo único que yo puedo entregar como promoción al profesional a los médicos para que puedan prescribir nuestros productos. Y esa es la gran diferencia. Yo me tengo que enmarcar en todo lo que es información técnica y científica que está autorizada por el ISP y cuál es el folleto de información al profesional, monografía del producto, y en base a eso puedo hacer promoción al profesional. Y por eso nos deja a nosotros los químicos farmacéuticos el control de la publicidad. Porque ¿qué es lo que ocurre? En las compañías farmacéuticas, los gerentes de marketing o los representantes de algún producto, el gerente de producto, quiere hacer promoción de Omeprazol. Quiere entregar una carpeta que tenga la figura de, no sé, de algún paciente que sufre algún problema gástrico, que quiere colocar una linda foto de alguien con un problema de alguna dispepsia o de algo. Pero ¿quién debe llevar esa carpeta que se le entrega al médico? El ISP exige que al menos debe llevar el folleto de información al profesional. Y esa es la única publicidad que yo puedo hacer. Ahora, si en esa carpeta, no sé si han visto en las consultas médicas, todos esos folletos que hay como encima de las consultas médicas, con que todo lo que son normas técnicas y administrativas. y que estas normas técnicas y administrativas cumplan las instrucciones a su cargo. O sea, un rol ampara a estos servicios de salud, pero también dicta las normas y también los fiscaliza. ¿Qué es el Instituto de Salud Pública? El Instituto de Salud Pública es la autoridad sanitaria y en particular, a partir del año pasado, el Instituto de Salud Pública tenía algo que se llamaba la Jefatura de Control Nacional. Hasta hace 2 años atrás, pero el año pasado salió una nueva reglamentación y ya dejó de ser la Jefatura de Control Nacional, sino que ahora se llama ANAMED, Agencia Nacional de Medicamentos. Y ese va a ser nuestro lugar de trabajo en el futuro si trabajamos como gerente regulatorio, jefe de registro, químico farmacéutico encargado de registrar. Por lo tanto, en el ISP hay una división, un grupo, que es ANAMED, que hay una jefa de ANAMED, que es la doctora Lisa Arthur, que es químico farmacéutico, que muchos de ustedes la pueden haber visto ahora último en la televisión con todas estas cosas que ha pasado de Don Peridora y otros productos, y que ella está encargada y tiene gente a su cargo de las distintas áreas, profesionales técnicos y también administrativos, que están encargados de velar por él todo lo que es registro de productos, todo lo que es la fiscalización de los productos, todo lo que es el inicio de sumario sanitario, todo el control de las materias primas, todo lo que ingresa. Por lo tanto, tenemos al ISP como gran institución encargada de preocuparse de velar por los registros sanitarios, pero en particular ANAMED, la Agencia Nacional de Medicamentos. ¿Qué funciones cumple ANAMED? La primera función que cumple ANAMED es toda la función de control de calidad de los productos que están siendo comercializados en el mercado. Y la función parte desde controlar la importación, como ya lo habíamos dicho, controlar todo lo que es la internación, todo lo que es la producción, almacenamiento y tenencia de estos productos farmacéuticos. También está encargado de autorizar todo lo que es la instalación y funcionamiento de un laboratorio de producción farmacéutica. Yo como Alejandra del Río no puedo instalar un laboratorio de producción farmacéutica y empezar a fabricar un producto farmacéutico en el garaje de mi casa. Tengo que tener una instalación, tengo que solicitar una apertura de este laboratorio de producción, y si yo ya tengo, por ejemplo, un laboratorio ya instalado, que soy un laboratorio autorizado, y quiero modificar mi instalación, también tengo que solicitar una modificación de la instalación. ¿Y eso cómo se hace? Se hace en la dependencia de la unidad de fiscalización del ISP, uno va para allá y solicita la apertura, lleva los planos, la fiscalizadora te revisa los planos de tu laboratorio de producción y te dicen esto está bien, esto está mal, hay que modificar la puerta, hay que modificarlo, le falta una esclusa para entrar a la sala de estériles. Todo eso se habla de común acuerdo con la unidad de fiscalización que depende de ANAMED. Por lo tanto, ¿quién está autorizado para autorizar la instalación y funcionamiento del laboratorio? Es el ISP. No lo voy a pedir a la Seremía de Salud, sino que lo voy a pedir al ISP. Si yo quiero modificar en un plano un laboratorio que ya tengo autorizado y se le ocurrió al gerente que la bodega quedó chica y que tengo que ampliar la bodega, también tengo que solicitar una modificación de del laboratorio en general, porque hasta las bodegas están incluidas como descripción del laboratorio, de los planos de la bodega. Cualquier modificación que yo haga tiene que ser presentada a través de plano. El plano se le pide a un arquitecto al que lo haga, pero tú como director técnico vas y presentas la modificación. Tanto la apertura, el funcionamiento, las modificaciones, todos tienen arancel. Y todo se cobra por todos esos trámites, el ISP lo cobra y hay que pagarlo. No son trámites baratos, pero hay que cancelarlo. Por lo tanto, si trabaja en un laboratorio y quiere modificar... Un laboratorio de producción tiene, como todos sabemos, un área de producción y fabricación propiamente tal, un área de laboratorio de control de calidad y un área de bodegaje. Cualquier modificación que yo haga a este laboratorio, y bodegaje de materias primas, y bodegaje de producto terminado. Y dentro de los productos terminados tenemos las cuarentenas, los rechazados, los que están para liberación o los que están en tránsito. Cualquier modificación que yo haga debe ser presentada. Nosotros, yo trabajé en un laboratorio donde se modificó el laboratorio de control de calidad y en particular se amplió el área de la sección de microbiología. Tuvimos que presentar todos los planos de todo el laboratorio completo, más la sección de microbiología y dónde iba a ser la esclusa, dónde iba a estar la cámara fotolaminar, dónde se iba a lavar el material, todo. Y ahí tú vas a la presentación de tu plano, por el arquitecto, por supuesto, en un caballero solo, y las colegas te dicen, no, esto fíjese que por grupograma corresponde mejor que vaya acá. Nunca hagas modificaciones físicas listas antes de presentar los planos, porque te pueden pedir algo cambiar y ya tú tienes todo hecho y a alguien no le va a gustar. Normalmente los grupogramas de un laboratorio de producción farmacéutica es que uno entre por un lado y salga por el otro, que la gente no transite sin haber un bypass, una excusa de por medio. ¿Qué más hace el ISP? Todo lo que es autorización y registro de productos farmacéuticos, según su modalidad de control. Vamos a ver más adelante cuáles son las modalidades de control. También controla todas lo que son las condiciones de importación, de exportación. Y en el caso, por ejemplo, si son productos biológicos, el ISP se permite hacer un control de serie, que se llama. Un control de serie que cada partida de producto biológico que llega acá, el ISP toma una muestra en la bodega, ya sea del laboratorio de producción o en la bodega donde se almacenan los productos, y hace un control de serie. También controla publicidad nuevamente y todo lo que es el control en un área específica, que también depende de ANAMED, que es el control de productos estupefacientes y psicotrópicos. Y tú controla la importación, la exportación y todo lo que es el uso ilícito de esa sustancia. Cualquier denuncia por uso ilícito de esa sustancia, ¿dónde llega? Al ISP. Cuando alguna vez te toque trabajar en contacto con la oficina aparte, o sea, yo al ISP, normalmente uno entra al ISP en la oficina aparte y se encuentra con la PDI o con un carabinero que está pegando una muestra de cocaína. Siempre hay mucho policía, porque todos los que son uso ilícito de drogas, si alguien lo pilla con un uso ilícito de droga, donde primero llega la muestra, es al ISP. Y eso lo se hace a través de Policía de Investigaciones o de Carabineros. Y nos vamos al tercer Ministerio de Salud, ISP, y en paralelo la Seremi, la Secretaría Regional y Ministerial, que son las autoridades competentes encargadas de todo lo que son la importación de estos productos farmacéuticos. Que va de la mano con todo lo que es el requisito de internación. Un producto del país ingresa, ya sea una materia prima para un producto farmacéutico o un producto farmacéutico propiamente tal. Llegan a la aduana, que lo poseen con una guía de embarque, y lo primero que hace es la seremía lograr que el que trae ese embarque solicite lo que se llama un certificado de destinación aduanera. Con ese certificado de destinación aduanera, recién lo están autorizando para trasladar las mercancías a una bodega autorizada. ¿Quién controla todo ese paso y todo ese traslado de mercancías? Es entre aduana y la seremía que corresponde. Si yo lo ingreso por Metropolitana, va a ser la seremía Metropolitana. Si yo lo ingreso por Valparaíso, a través de un barco, hay un puñete con 1000 kilos de esterato magnesio, que es una materia prima para preparar un producto farmacéutico, lo ve la seremía de Valparaíso. Cada seremi se encarga de controlar el ingreso de estos productos al país. Además, le corresponde también fiscalizar todo lo que se hace con estas materias primas. ¿Cómo su labor de fiscalización? La labor de fiscalización es ver a dónde se van a distribuir estas materias primas, si el importador que trajo este terato magnesio tiene un producto registrado que use terato magnesio, si el importador que trajo omeprazol, tiene un registro de omeprazol. Entonces, cuando yo solicito certificado de destinación aduanera, tengo, o lo hace el agente de comercio interior, en algunos laboratorios farmacéuticos lo hace el químico farmacéutico, depende cuán grande sea el laboratorio, tengo que declarar para qué yo voy a usar esta materia prima. Yo no puedo traer al país una materia prima sin decir de origen, que se supone que es de origen farmacéutico, sin decir para qué yo la voy a utilizar. Y también está encargada la Seremi de controlar dónde se van a distribuir, cuál va a ser el traslado, en qué bodega yo lo voy a guardar y cómo va a ser la tenencia. Por lo tanto, donde yo lo voy a guardar va a tener que ser una droguería autorizada para guardar productos farmacéuticos, como lo vimos en la semana pasada, los colegas que vieron el taller de droguerías, y cuál va a ser la tenencia. Por ejemplo, si son productos psicotrópicos, si está autorizado ese laboratorio para importar productos psicotrópicos, si cumplió con la cuota, todo esto lo hace la Seremi. Seremi solamente se encarga de la importación, de la distribución, almacenamiento y tenencia. En caso de los productos, sean importados por laboratorio o producción farmacéutica, el control pasa al Instituto de Salud Pública. En caso que la importación sea por importadores sin tener categoría de laboratorio o producción farmacéutica, el control pasa a la droguería. Esa es la diferencia que se hace. Si yo soy laboratorio, el laboratorio lo va a controlar el ISP. Si yo soy importador o soy droguería, todo el control me lo va a hacer la Seremi. Esa es la diferencia. Dime. Entonces, ¿no resulta legalmente el término importación es lo mismo que internación legalmente? No, no es lo mismo. Importación es ingreso de mercancía. Internación es cuando a ti te autorizan internar el producto. Tú puedes ingresar la mercancía y dejarla en una bodega, en una aduana, pagando los aranceles de aduanaje. Y tú, cuando te autorizan internarlo, cuando tú tienes certificado de nación aduanera y te autorizan internar la mercancía, cuando tú ya la puedes trasladar de la bodega de la aduana a la bodega de destino. A nosotros una vez nos pasó que caso era Midazolam, en Australia, Midazolam, sacar Midazolam del país, no se exige certificado de exportación de productos psicotrópicos. Y lo que se hizo ahí, se trajo el producto, se dejó en bodega, sin internarlo, se pagó la cancel de bodega en aduana, que es muy caro, y ahí se retornó al punto de destino, y ahí no se internó. Como no se internó, no tuvimos un baño sanitario, pero lo declaramos, que es un error de la persona no sanitaria. Pero si tú lo hubieras internado, hubiera hecho un abuso de la normativa en relación a la internación de productos psicotrópicos, porque aquí ya traído más de la cuenta y ahora podría hacer su manera. O sea, la diferencia entre importar e internar. Vamos a hablar, ya vimos entonces las tres autoridades sanitarias, que es nuestra profesión, si trabajamos en los otros productos farmacéuticos o en la droguería, y vamos a hablar. ¿Qué está prohibido en relación a los productos farmacéuticos? Está prohibido fabricarlos, importarlos, hacer tenencia, distribución, transferir. Cuando un producto farmacéutico se encuentre en las siguientes condiciones, si yo encuentro un producto farmacéutico que caiga dentro de la definición de las cuatro definiciones que voy a dar ahora, estoy incumpliendo la norma sanitaria y puedo ser sumariado. Primero, un producto farmacéutico contaminado. Por ejemplo, si yo tengo un omeprazol que le hizo un grave de codeína en bajas concentraciones y se le hizo un control microbiológico y salió con una alta concentración de microorganismos. El jefe de control de calidad me dice que no lo va a poder llegar al mercado. Vale, el jefe de control de calidad manda un protocolo de análisis que está rechazado el producto. El de aseguramiento de calidad me dice que no lo va a poder liberar al mercado porque el producto cae en categoría de contaminado. Ese producto cae en categoría de producto contaminado o un producto que ha sido analizado y tiene, por ejemplo, un alto contenido de alguna impureza, que ha sido rechazado por el jefe de control de calidad, lo rechaza, el aseguramiento no libera el producto y ese producto cae en la categoría de contaminado. Si por ese motivo el gerente del laboratorio o el representante legal me dice igual lo quiero lanzar al mercado, que hay un protocolo y un boletín, uno como director técnico se respalda con esos dos boletines, se respalda con la no liberación del jefe de aseguramiento calidad y dice que ese producto farmacéutico contaminado y si eso se libera al mercado cae en sanción porque está prohibido comercializar productos farmacéuticos o distribuir en categoría contaminado o con alguna condición que tenga sustancias potencialmente tóxicas, cancerígenas, mutagénicas o materiales extraños. Si por ese motivo no tiene el microorganismo, tiene partículas en suspensión y el jefe de control de calidad me dice que está con muchas partículas en suspensión y lo que habría que hacer sería filtrarlo y el gerente me dice no, igual hay que liberarlo, es un producto contaminado que tenga partículas en suspensión aunque se haya filtrado y haya un retroceso y caería dentro de una penalización en contra del director técnico si es liberado al mercado. A no ser que den todos los respaldos y que diga que no se va a liberar. Ese es el contaminado, parásito o sustancias potencialmente tóxicas, impurezas o cancerígenas, metagénicos, materiales. Alterado, que es un producto farmacéutico alterado. Segunda categoría que no podemos liberar productos al mercado. Son aquellos productos que ya sea por deficiencia del transporte, deficiencia del almacenamiento o cualquier otra causa se ha provocado lo siguiente. Por ejemplo, ha disminuido su actividad farmacológica. Si tenemos raloxifeno, y raloxifeno tiene que tener una potencia entre un 90 y un 110%, y el jefe de control de calidad me dice sabe que tiene un 85% de declaración de principio activo, está bajo el límite de especificación de declaración de principio activo. Ese es un producto farmacéutico que se encuentra alterado. Está bajo su actividad farmacológica, ese producto farmacéutico no puede ser liberado al mercado, ni podría ser distribuido ni comercializado. Si por ese motivo, entre los dos colegas, pues no, igual el 85% igual tiene algo de raloxifeno, liberemos igual, ambos dos colegas serían sumariados porque están en la categoría de producto alterado. ¿Ya? En el caso que haya perdido su eficacia o haya sufrido modificaciones que alteren la actividad, por ejemplo, si tenemos un producto farmacéutico que se hizo el primer lote, el producto farmacéutico tenía 24 meses de expira. Ese producto farmacéutico se liberó todo ese primer lote de producción y el jefe de control de calidad, como ustedes recuerdan, dentro de las funciones del jefe de control de calidad, es continuar con los estudios de estabilidad para ver si podemos aumentar de 24 meses de expira a 36 meses de expira. Eso lo vimos como función del jefe de control de calidad la semana pasada. Y el jefe de control de calidad se da cuenta que durante la distribución de ese primer lote no hubo reclamos, pero él, en su anaquel de estudio de estabilidad, está dando cuenta que el producto se empieza como a degradar y ya el producto no está funcionando para aumentar a 36 meses y toma las muestras que le quedan de 24 meses y también se dio cuenta que la estabilidad tampoco alcanza los 24 meses. Algo pasó con el producto del tiempo que se tuvo inestable. Tiene la obligación de hacer el reporte de inestabilidad y ese producto cae dentro de la categoría B por falta de eficacia o ha sufrido alguna modificación. Si tomó sus contramuestras y vio que el jarabe estaba con cristales o vio que, no sé, que las tabletas que eran amarillas, ahora en vez de ser amarillas tienen una amarilla con los puntitos negros, es un control de rutina y vio que había algo. Te vi a ti tomando algo y dije la colega ahí. No, pues me disculpa, ¿no? Entonces, poner esto más silencioso. En aquellos casos que haya perdido la eficacia, que si el jefe de control de calidad se haya dado cuenta de que el producto le pasó algo, presentó una modificación del color, la tableta, el jarabe, el estudio de su análisis de rutina y contramuestra, vio que algo pasó, él tiene la obligación de jefe de control de calidad de declararlo y considerar que para el nuevo lote va a tener más precaución y o bajar la espira o hacer un nuevo estudio, hacer un acelerado que le dé para 18 meses y ver qué pasó, porque si no ese producto caería dentro de la categoría alterada, no podríamos liberarlo del estado. Aquí hay productos que presentan un envase deteriorado. Si yo tengo, yo he ingresado al país un producto farmacéutico, régimen, ¿se acuerdan que habíamos dicho por ahí que había tres tipos de regímenes? El régimen de producto importado terminado, el régimen de importado granel y el régimen de semi-elaborado. Si yo ingreso, por ejemplo, un producto semi-elaborado y yo nunca tenía que colocarle un sticker donde estuviera el número de registro sanitario porque es del origen de Alemania, pero que no sirve el número de registro. Pero se almacenó en la bodega y almacenarse en bodega, no sé, se le cayó un rack encima y quedaron algunas cajas un poco averiadas. Esos productos con los estuches averiados son productos que son alterados y no pueden ser comercializados. ¿Qué es lo que se hace ahí? Yo no le voy a decir a mi gerente, sabe que vos dejó ese rack que tiene ahí, sino que el blister está bueno y no le ha pasado al producto. Como ese producto ingresó al país en categoría de semi-elaborado, yo puedo recondicionar, pero ¿dónde lo voy a recondicionar? Lo voy a recondicionar en un laboratorio de producción autorizada. Pero no, yo no puedo llegar y tomar el producto y llevarle una parte a recondicionar. Todo eso se pide autorización al ISP. Porque ese producto ingresó un recondicionamiento solamente para colocar un sticker, que eso yo lo coloco en mi registro sanitario. Si yo ahora quiero abrir el estuche, sacar el envase primario y cambiar el estuche, voy a hacer estuches locales para acomodar esas mil unidades que se me rompieron en la bodega en su estuche. Todo eso se tiene que solicitar. ¿Y quién lo hace? El director técnico. Se manda una carta al ISP y dice que hay problemas de almacenaje, el producto tuvo averías en su envase secundario, que se solicita el recondicionamiento de 1000 unidades, del lote tanto, de la fecha expira tanto, todo bien detalladito, y eso el ISP saca una resolución y te autoriza el recondicionar. Nada se hace sin que se pida autorización, porque por ese motivo, al que te pillan el laboratorio recondicionando algo, o van a visitar al maquilador haciendo algo que no debe hacer, no está autorizado, es sumario sanitario para el director técnico. La labor regulatoria es una labor regulatoria de que para todo lo que tú quieres hacer, si no está autorizado en el marco del registro, como, es como yo tengo mi casa y en mi casa tengo una puerta, tengo una ventana y tengo un baño. Si yo quiero mover algo, le tengo que pedir permiso a mi marido o a alguien, es lo mismo. Yo tengo un marco que es el registro sanitario. Yo tengo ese marco y ese marco no se puede mover de ahí. Entonces, si yo quiero recondicionar o tengo que hacer algo, tengo que solicitar por el que sea. Si está más deteriorado, es un producto alterado, me debería votar. Pues si yo le digo eso a mi gerente, al día siguiente me echa, no voy a votar 1000 unidades de ni pito. Haga algo para recondicionar. Por ejemplo, las demás, ¿cómo lo que pasa es que los deteriorados, como son unidades muy particulares, porque tienen 3 unidades de esto, 4 unidades de esto, lo que pasa es que todo eso es pedir autorización para recondicionar. Ahora, el ISP no permite que las unidades de puerta de la primera carta no te dan autorización. En el minuto que salió de tu distribución y pasó a la farmacia, nadie sabe qué condiciones de almacenamiento tuvo. Y las grandes compañías farmacéuticas disculpe, hay que pedir al laboratorio donde se trajeron los productos si se puede cambiar el envase a ellos, a los que lo hicieron. A ver, normalmente cuando tú recondicionas productos, si eres una empresa local, quien te autoriza el recondicionado es el local, el gerente local. Pero si tú traes un producto extranjero, por ejemplo, un producto licenciado, viene de una casa matriz licenciada, cualquier recondicionamiento, la compañía farmacéutica de innovación, ellos piden a la corporación de afuera, el compliance de afuera, que tú vas a recondicionar. Localmente las compañías no hacen recondicionado, a no ser que sea muy oneroso el producto o que realmente esté con falta de stock y haya que hacerlo. Prefieren destruirlo antes de recondicionarlo. Pero va a depender del volumen, del costo y de qué tipo de producto es. Si yo tengo una hormona de crecimiento, esa hormona de crecimiento me vale 1.000.000 de pesos y tengo 10 cajitas ahí con los estuches todos averiados, por supuesto que voy a mandar un mail a mi compliance de afuera y me va a tener que decir ya, cambie. Capaz que me diga no, preferimos destruirlo. Pero todo, ¿por qué? Porque la seguridad del producto depende de todo lo que es el almacenamiento, el transporte, la mantención, las cadenas de frío. O sea, es lo que en algún minuto tú por recondicionado tomaste estas 10 hormonas de crecimiento que tenían que ser mantenidas en una cadena de frío. Tú la llevaste a una sala donde le vas a cambiar el estuche y la operaria que te va a cambiar el estuche, en vez de tener ese lugar de acondicionamiento, una temperatura entre 2 y 8 grados, ya tuvo frío, puso la estufa y quedó a 25 grados, y dije, esa cajita se fue al museo y la cajita en vez de estar entre 2 y 8 estuvo en 25 durante una hora en chamuzón. Ese producto no sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado de los recondicionados que se hagan. Nosotros hacíamos recondicionados de vacunas para salud animal. Y teníamos todo un procedimiento de recondicionado de vacunas, a pesar de que eran productos de origen animal, y se mantenía, los operarios trabajaban dentro de la cámara fría, con bate, con todo, porque llegaban las vacunas, algunas deterioradas, en su estuche, se pedía autorización a casa matriz, y se recondicionaban, pero trabajaba el operario, entraba una hora a la cámara de frío, salía y recondicionaba, y era todo un proceso, y con guante, con gorro, con bata. Trabajaban una hora para recondicionar productos. Ahora eran productos caros, eran vacunas y no se podían botar. Ahora estaban por falta de stock y se hacían algunas cosas. Pero siempre autorizadas por la casa matriz cuando era una compañía de innovación o si era una compañía local, alguien local le tenía que decir, lo autorizo. Nunca de mutuo propio. Porque por estar guardando, no sé, 4 unidades de ibuprofeno que te volvió la farmacia al curar, 3 unidades de lansoprazol que te volvió la cruz verde, y un montón de cajitas que tienes ahí, sale mejor destruirlo ante el riesgo que puede ser que alguien dispensar ese medicamento por reingreso en el mercado y que pueda pasar algo. Pero basta con eso, o el ISP también exige que se haga un control de calidad sin volumen de producto. El ISP, tú solicitas la autorización de recondicionar al ISP, el ISP te sale una resolución y al final de la resolución dice: se le solicita que el titular del registro cumpla con las normas del Decreto Supremo 3 en lo que respecta a calidad de los productos. O sea, ahí tú tienes que asumir que hay que hacerle control de calidad. Porque dice que cumpla las normas de calidad en relación al Decreto Supremo 3. Siempre al final hay un párrafo de toda cosa que no hago en el SP, que el titular del registro se hace responsable de cumplir las normas del Decreto Supremo 3. ¿Y cuál es? La norma es que hace el control de calidad. Entonces al final si vas a recondicionar, no sé, 20 hormonas de crecimiento, y si las 20 hormonas de crecimiento salen 20.000 pesos, ya una la sacrifica y ya se esterilidad, toxina, todo lo que hay que hacer. Pero si va a recondicionar, no sé, 1.000 unidades y después tienes que hacer un control que de las 1.000 unidades cada una, va a depender de qué ganas con ese recondicionamiento. Ganas monetariamente y ganas de no perder el producto en el mercado porque no te quedaron más unidades. Hay que evaluar costo-beneficio. Ya, Entonces, envase deteriorado, ¿cómo se hace con el envase deteriorado? Y en aquellos casos que se distribuya o expenda, terminado el tiempo de eficacia. O sea, que yo lo vaya a distribuir, pasado el tiempo de eficacia, lo voy a expender. También un producto farmacéutico manipulado. El tercer categoría que no se puede importar, no se puede distribuir, no se puede comercializar, son aquellos adulterados. ¿Qué significan adulterados? Vamos a hablar del registro sanitario. En el registro sanitario tengo un marco regulatorio donde yo declaro la composición farmacéutica, declaro las especificaciones, declaro la indicación. Ese marco regulatorio me da donde yo me puedo mover este registro. Por ese motivo, la empresa dice que la composición de este producto va a cambiar y lo fabrico localmente con otra composición y lo saco al mercado con otra composición, o la especificación del producto terminado me avisan de afuera que cambió y yo voy a hacer otro análisis de especificaciones, yo me salí del marco regulatorio, y al salirme del marco regulatorio caigo dentro de la categoría del producto farmacéutico adulterado, y eso no puede ser comercializado. Y eso me dice que cada vez que haga yo una modificación en mi registro sanitario, debe ser presentada al ISP, porque si no yo estaría en sanción, y caería dentro de la definición del producto farmacéutico adulterado, okay, que es aquel cuya composición, cuya especificación u otras condiciones contempladas en el registro, por ejemplo, las materias primas, las especificaciones, ha sido modificado sin previa autorización y sin dar cumplimiento a dichas especificaciones. Si yo cambio algo de composiciones, de especificaciones, en algo en el registro, debo informarlo al ISP, debo presentarlo como una modificación regulatoria, debo esperar la aprobación regulatoria y recién puedo modificarlo. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los hospitales, que ellos a veces fraccionan sus dosis y ponen como un envase propio del hospital con su etiqueta y todo, ¿esas normas se aplican para esos casos? No, no, porque ahí lo que es un fraccionamiento de un producto que esto es para un laboratorio de producción farmacéutica, no es para los hospitales. No, ¿hay una norma especial para ellos? Hay una norma especial para ellos, un fraccionamiento. Producto farmacéutico falsificado. Aquel que no cuenta con registro sanitario, o aquel que no ha sido autorizado, aquel que ha sido fabricado por quien no es su propio dueño, o aquel que ha sido importado por quien no es su propio dueño, y aquel que ha sido distribuido o expendido por cuenta de terceros. Ayer nos tocó ver en la semana sanitaria dos colegas en particular que nos preguntaron, y el colega sin querer había ayudado como asesor técnico a un importador de un producto cosmético. El producto cosmético era tan simple como ser una crema que tenía una vitamina. Mirando su manual sanitario, el colega apretó su firma para ayudarlo como asesor técnico y tenía una multa, salió de recién en diciembre, lo estamos defendiendo, de 200 UTM. ¿Por qué presentó el registro? El importador importó el producto. El registro no salió porque el importador ingresó con el producto país, lo sacó rápido de aduana, lo mandó a su bodega autorizada, hasta ahí lo puede dejar. Pero cuando solamente lo puede comercializar cuando esté el registro. Y este importador lo comercializó sin registro. Y le llevó 200 UTM al importador y 200 UTM al colega. 7 millones y medio de pesos. Entonces, no puedo distribuir o comercializar productos sin registro sanitario porque la norma dice que es un producto farmacéutico falsificado. Este es un caso cosmético, pero también se aplica a los productos cosméticos, porque son distribuidos sin registro, sin autorización sanitaria, fabricados, importados por terceros, distribuidos por terceros sin autorización. ¿Ya? Y esas son las cuatro categorías de productos que tenemos que tener ojo cuando nos movamos en este ambiente regulatorio. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Qué medidas sanitarias al respecto va a aplicar el ISP? En particular, el ISP va a fiscalizar la asistencia de estos productos farmacéuticos en estas situaciones y cómo puede fiscalizarla. El ISP funciona de dos formas: por oficio, es decir, que alguien vaya al ISP y diga, sabe que yo compré este jarabe y en este jarabe estaba todo fiscalizado. Ah, el ISP va a ser, este es un producto farmacéutico que está falsificado, alterado. ¿Qué es este producto farmacéutico? Y va a ir a tu laboratorio y te va a preguntar, ¿por qué usted liberó este producto que está cristalizado? Écheme la contramuestra. Entonces el ISP va a tomar las medidas sanitarias porque alguien denunció, o va a tomar las medidas sanitarias porque él encuentra que, no sé, hay mucha gente reclamando por algún producto que está en el mercado, que se está poniendo los jarabes coloreados, o porque alguien está reclamando por algo, porque vio los medios de comunicación que alguien está reclamando por algo. Entonces, por oficio o de mutuo propio por investigación. Y tomará las medidas sanitarias mediante una instrucción de sumario sanitario. La instrucción de sumario sanitario es, el ISP va a donde el laboratorio, le pregunta al director técnico que le muestre la contramuestra, mira la orden de fabricación, pide las facturas de salida del producto, a donde se distribuyó el producto, pide el protocolo de análisis de control de calidad del producto, hace constancia si hay jefe de control de calidad, se lo liberó, en este caso ahora va a pedir la presencia del químico farmacéutico jefe de aseguramiento de calidad, y va a hacer un acta de esa visita. En esa acta de visita de sumario sanitario, de instrucción de sumario sanitario, puede pedir más antecedentes para clarificar y va a pasar una semana, dos semanas y va a dictar una sentencia, ya sea el químico farmacéutico, jefe de control de calidad hizo todo bien, el director técnico hizo todo bien, el representante hizo todo bien, y esto no tiene el mérito de empezar un sumario sanitario. Pero si hay algo que el ISP encontró que estaba como raro y que algo no se cumplió en este proceso, va a instruir un sumario sanitario. A ti te van a notificar mediante una resolución que se inicia un sumario sanitario y eso va a pasar a la unidad de fiscalización, a la unidad jurídica del ISP. La unidad jurídica del ISP no depende de la NAMED. Es una unidad que aproximadamente puede tener entre 8 y 10 abogados, donde se inicia todo un proceso de investigación con respecto a la falta que tú cometiste como director técnico, como jefe de control de calidad, el cargo que tú estés representando, y también al representante legal. Te notifican del sumario sanitario y te citan a declarar. La citación a declarar es que tú vas al ISP junto con tu representante legal, te recomienda que se vaya con un abogado, normalmente tratemos los químicos farmacéuticos con ustedes solo, y si vamos a hacer una declaración, somos directores técnicos, jefe de control de calidad, siempre llevar una declaración por escrito. Tratar de no declarar verbalmente, porque ahí no se puede poner nervioso, puede decir cosas que no correspondan, porque todo lo que tú declaras, el abogado que te, el fiscal, que es un profesional que está al otro lado del escritorio donde tú te sientas, una oficina muy chica, todo lo que tú digas puede ser tomado por tu contra o puede ser a tu favor. Todo eso queda en marca de sumario sanitario. Posteriormente, con todo esto lo que declara el representante legal y todos los declarantes, se hace una resolución y ahí te multa. Eso es lo que hace el ISP cuando tú no cumples algo de la norma que está señalada. ¿Qué te corresponde a la CEREMI? A la CEREMI, al ISP, entonces, ¿cómo fiscaliza? ¿Por oficio o por su propia voluntad? Y a la CEREMI le corresponde fiscalizar todo lo que es el expendio y todo lo que es la dispensación. En aquel espacio se encuentran algunos de los productos, las condiciones descritas anteriormente, los cuatro adulterados, falsificados, alterados, el cuarto, pueden tener las mismas facultades de licencia anterior. También te puede iniciar un sumario sanitario. ¿Ya? Y pedirle al ISP que encontró en la expendio o la dispensación algún producto que cae dentro de la categoría de un producto contaminado y que la crema cosmética, en vez de tener ser de color amarillo y al abrirlo está negra porque tiene un montón de hongos, y notifica al ISP, el CEREMI, y se inicia el sumario sanitario. Ahí es, la CEREMI debe informar al ISP los hallazgos que ellos encuentren en las inspecciones que se hagan para que el ISP tome todas las medidas sanitarias para el inicio de sus sumarios sanitarios. Y las medidas sanitarias van a ser, primero, al titular del registro, ya sea el importador o al laboratorio de producción que tiene a nombre del registro. También, en aquellos casos, por ejemplo, que hay un problema en la distribución y que la CEREMI encuentre que los productos de la bodega con la cual yo estoy trabajando, la droguería, están mal almacenados, los productos están húmedos, están con hongo, también van a notificar al distribuidor y van a notificar a todos los responsables que el ISP encuentre que están en esta cadena desde la fabricación, la importación hasta la distribución y el expendio para iniciar el sumario sanitario. Lo ideal es que cada uno de nosotros no tuviéramos sumario sanitario en nuestra vida profesional, porque mientras más uno participa de sumario sanitario en el ISP, uno se va haciendo más mal fama. Y el ISP es como la voz parlante de los colegas que trabajan bien y los colegas que trabajan mal. Los sumarios sanitarios son públicos. Si yo me meto al ISP y busco a Alejandra del Río, todos pueden saber que tengo uno, dos o 20 sumarios sanitarios. Entonces hay que tener mucho cuidado como uno aprende la norma, lee la norma, y como uno asesora, ¿y a quién asesora? Si a mí me piden asesorar a una persona que quiere entrar en máscaras de pestaña y solamente quiere que yo haga el registro sanitario, yo solamente lo asesoro para hacer el registro sanitario. Pero si él quiere importar al país y quiere hacer otras cosas, tengo que poner otras condiciones. Porque hacer un registro sanitario es fácil. Cualquiera va, lo presenta, lo firma. Pero después, ¿qué él va a hacer con el registro sanitario? Va a depender de cómo el importador trabaja. Y si tú ya ingresaste como asesor técnico en la página de Icona para ese importador en el ISP, tú quedas clavado para siempre con ellos. Entonces, si yo asesoré para un registro sanitario y me coloqué en Icona como químico farmacéutico asesor, y después no me borré y no avisé y sepa que yo no voy a seguir más asesorando a esa empresa, yo soy el responsable de la importación, de la distribución, de adjuntar el protocolo, de todo como químico farmacéutico. Entonces, ojo con eso. Cuando parten los chiquillos trabajando, a muchos les gusta el área regulatoria, pero el área regulatoria tiene un riesgo, y el riesgo es el sumario sanitario. ¿Ya? Entonces, cuando yo soy asesor, y hay muchos colegas en el ISP que uno solo se encuentra ahí, hay varios haciendo asesoría, se gana unos buenos pitiquinas haciendo asesoría, porque uno hace varios requisitos sanitarios. O sea, aquí hay mucha gente que venía a vender productos cosméticos, hay mucha gente que quiere importar productos de la China, de la India. Ya, registrémoslo todo, que yo voy a registrar solamente. Cuando usted lo importe, cuando usted lo lleve a la aduana, cuando usted haga su disposición, cuando usted lo lleve a la bodega, cuando usted lo quiera analizar, yo no soy responsable de eso. Pero el problema es cuando tú ya partes registrando y quedas anotado en el ISP para ese importador, tú quedas anotado por un buen tiempo con él. Todas las labores que haga, tú vas a ser responsable por lo que es en la página de ISP. A ver si la próxima semana vemos cómo en la página de ISP y cómo un químico farmacéutico se compromete en la labor de asesor técnico para los importadores. El director técnico, si yo trabajo en el laboratorio de producción, yo sé las funciones que tengo y no puedo controlarlo porque estoy en el laboratorio de producción. Pero si yo soy asesor técnico o importador, no hay mucho control. Ojo con eso. Entonces, si yo quiero asesorar a la gente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo que pasa es que tú, para hacer un registro sanitario, tienes que inscribirte en la página del ISP como asesor técnico de ese importador. Tú mandas una carta y yo, ¿cómo me parece? Victoria Bruna, voy a ser el asesor técnico, este es mi RUM, soy químico farmacéutico, mandas tu certificado profesional, tú ingresas a mi importador y te ingresas a ti como asesor técnico. Y tú feliz haces el informe de todos los registros sanitarios, no te lo comes, metes todo, pero metes todo. Y si hay un registro de 6 meses, 8 meses, y ahí tiene un registro. Y el importador feliz tiene su registro sanitario. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo le importa? ¿Quién le va a dar su disposición? ¿Qué pasa con el certificado profesional? ¿Quién motiva lo va a llevar? Lo va a liberar antes de colaborar en muchas cosas que hay reguladores de los medios. ¿Quién va a tener que promocionar? ¿Quién va a ser el asesor técnico que va a colaborar en el tema promocional? ¿Quién le va a regresar los artes que tienen el producto de afuera de los mismos que están autorizados? Si la compra es la misma que yo que esté, y el asesor técnico que haga la pregunta, cualquier cosa que ocurra en el camino, ese asesor técnico está ahí. Yo registro, pero solamente en esa carta le pongo por último para la labor de registro. Y tú terminas de registro. Ahora, si tú lo vas a ir asesorando, bienvenido, pero tienes que asesorar muchas cosas dentro del proceso. ¿Ya? Donde yo trabajo ahora, nosotros asesoramos varias compañías y hacemos varios registros sanitarios de todas las áreas, alimentos, cosméticos, pero yo no soy asesor técnico nadie. O sea, cada compañía tiene su asesor técnico porque tiene que ver cada uno del proceso, no solamente el registro. Hay que hacer mucho trabajo regulatorio, ¿ya? Después, dice, así mismo el Instituto de la CNI, si en aquellos, en aquellos casos que se trate de alguna irregularidad, por ejemplo, un producto psicotrópico o un producto estupefaciente, tanto el ISP como la CNI tienen la obligación de hacer la denuncia respectiva al Ministerio Público, ¿ya? Para todas aquellas responsabilidades penales en relación a alguna pérdida, alguna importación que no corresponda a algo en relación a productos psicotrópicos y estupefacientes. Y ahora vamos a empezar a definir qué son los productos que tenemos. Hacemos, para que nos quedemos cansaditos, 5 minutos. Ya, nos movemos un poco y después seguimos hasta...